Nicasio Hernández Luquero y Julio Escobar Cubo. La historia de Arévalo es, ante todo, la historia de los hombres y mujeres que vivieron, que se esforzaron, que sintieron en Arévalo. Y si repasamos la lista de los que se han considerado célebres, es indudable que a muchos de ellos les interesó el arte de la palabra. Ya en la Edad Moderna destacaron el llamado Mancebo de Arévalo o Abraham Gómez Silveira. Y en nuestra época lo están haciendo ilustres como Eulogio Florentino Sanz, Emilio Romero Gómez, Nicasio Hernández Luquero o Julio Escobar Cubo. Hoy repasaremos muy brevemente la biografía de estos dos últimos. Nicasio Hernández Luquero, Montejo de Arévalo, Segovia, 1884, Arévalo, 1975. Miembro titular del Instituto de Cultura Hispánica, miembro de número de la institución Gran Duque de Alba. Luquero cultivó varios géneros literarios. Escribió novelas como El ensueño roto o Una bala perdida. Tradujo obras clásicas como La Odisea de Homero o contemporáneas como las de Pinarello, Marinetti o Malraux. Y además destacó como cronista en artículos publicados en multitud de publicaciones arevalenses: El Despertar, El Heraldo y Nacionales, El Liberal, El Norte de Castilla, El Adelantado de Segovia, Blanco y Negro. Julio Escobar Cubo, Arévalo, 1901, Los Molinos, Madrid, 1994. Hijo predilecto de Arévalo y adoptivo de Madrigal de las Altas Torres, caballero del capítulo hispanoamericano del Corpus Christi de Toledo. Fundó la publicación arevalense La Llanura y fue redactor en el diario madrileño El Imparcial. Sus ensayos aparecen reunidos en Azulejos Españoles, 1947, y Andar y Ver, 1950. Entre sus novelas destacan El Hidalgo de Madrigal, 1952, Teresa y el Cuervo, 1954, Cinco mecanógrafas y un millonario, 1955, Itinerario por las cocinas y bodegas de Castilla, 1965, o El novillo del alba, 1970, con la que ganó el premio Álvarez Quintero. Estoy seguro que pronto podremos reconocer a otros muchos arevalenses que con sus letras nos emocionarán, pues como pensó Samuel Johnson, lo que con esfuerzo se escribe, generalmente, con placer se lee. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com